CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo andan? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Varios proyectos de ley fueron aprobados ayer en diputado. Una de las cosas tiene que ver con que hoy la Cámara de Diputados solo estará abocada a un régimen de comisión general, como decíamos, que es una especie de interpelación, pero sin declaración política al final, ni a favor ni en contra, en este caso, del ministro de Ambiente, que es quien concurre, a partir de una serie de denuncias que había hecho la diputada Lucía Echeverri, que ustedes habían escuchado acá, y respuestas que no había obtenido, vinculado sobre todo al tema de algunas inundaciones que se habían dado, falta de monitores que funcionaran en la cuenca de Santa Lucía, y la problemática también establecida en referencia a que la planta de aguas corrientes había corrido riesgo de no funcionar justamente porque iba a llegar el tema de la inundación. Eso es lo que conlleva esta actividad legislativa de la jornada de hoy. Por lo tanto, los diputados, las leyes que tenían para aprobar ayer, las aprobaron, reuniéndose en vez de a las 4 de la tarde a las 11 de la mañana. Algunos podrán decir, bueno, también hicieron eso porque en realidad si se reunían a las 4 no podían ver ni el partido de Peñarol ni el partido de Nacional. Probablemente eso también haya tenido su peso. No voy a decir que no. Pero la idea fue tratar algunos proyectos que estaban para definir, como el proyecto vinculado a los archivos de la dictadura, y otros que eran primera cámara, como por ejemplo el tema que hablábamos recién con Marcelo Peña, que es el registro y la ley para los operadores inmobiliarios, que tuvo media sanción ayer en la Cámara Baja. Pero vamos a comenzar con otra de las acciones que parece tomar cada vez un poquito más de fuerza, vinculado en este caso a la ley de violencia de género. Había sectores políticos y diputados, Cabildo Abierto, el diputado Subía, que hace tiempo venían con algunos colectivos impulsando cambios en la ley de género, pero ahora comienzan a sumarse otros parlamentarios. Muchos dicen que a la luz de lo que pasó con Yamandú Orsi, muchos tomaron viento en la camiseta y comenzaron a presentar iniciativas. Hablamos con Sebastián Andújar, en realidad hizo conferencia de prensa Sebastián Andújar, que fue presidente de la Cámara de Diputados hasta el mes de febrero. Recordamos que la cambia rotativamente, hay rotación en la presidencia de la Cámara Baja, y dice haber recibido en diciembre del año pasado un informe de la UDELAR, de la Universidad de la República, referente a que no está funcionando bien la ley de género, o por lo menos no se está aplicando con el espíritu que los legisladores pretendían. Lo extraño es que recién el reparto se hizo ayer a los partidos políticos, cuando supuestamente, como dice Andújar, él recibió ese informe en diciembre del año pasado. Por eso como que decimos que comienzan a aparecer muchas acciones luego de lo sucedido con el candidato a la presidencia del Frente Amplio, Yamandú Orsi, a partir de lo acontecido con esa denuncia falsa. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional por el departamento de Canelones. Hoy no tenemos la posibilidad de sacar el enganche. Voy a sacar acá entonces. Es en un estudio sobre las modificaciones que la ley amerita que se le hagan. ¿Cómo se hizo y qué concluye? A ver, en principio lo que se pretendía era ver si con el espíritu que se creó la ley era con el mismo espíritu que se estaba aplicando. Quizás con defectos de redacción, con defectos dentro de su composición, pero también se entendió y se vio que la aplicación no reflejaba el espíritu con el cual había sido creada por distintas carencias que tiene el mismo el Poder Judicial y por distintos criterios que tienen los jueces la forma de aplicarlo. Es un informe bastante contundente, que hay cosas que mejorar y que el Poder Legislativo tiene que ponerse a trabajar para hacer una ley mucho más perfectible de lo que es y que no cometa o que no, por lo menos que no se ejecute con injusticias que a veces se viene ejecutando. Ahora, por ejemplo, ¿qué cambios concretos se podrían introducir en el corto plazo, si es que es el tiempo político de hablar de cambios? Tiene que ver también con el amparo a las víctimas y a los y también a ver a quién que denuncia y a quién es denunciado. Tiene que ver también con los recursos que necesita el Poder Judicial para aplicar la buena forma también. falta de abogados de oficio, falta de juzgados de género, de familia, o sea, hay de todo un poco, por parte del Poder Judicial y por parte del Poder Legislativo. ¿Pero estamos hablando de un mal uso, una mala aplicación, por ejemplo, por amparar más a las mujeres? Yo creo que es una mala aplicación porque no refleja el espíritu con el cual se hizo la ley. No puedo ir al caso específico si es que ampara mal al denunciante, o tampoco, que también tiene que amparar al denunciado hasta que se demuestre lo contrario, si realmente cometió un delito o no lo cometió. Creo que cuando una ley se hace de una forma y se piensa de una forma. El cuerpo legislativo pretende que se aplique la forma por la cual se fue creada. En este caso no es una ley que se está aplicando con el mismo espíritu que fue creado. El senador Carlos Mejía en la jornada de ayer planteaba que hablar de este tipo de leyes cuando se está en tiempos electorales y con muy corto plazo, a veces más grito a la tribuna que en realidad intentar desarrollar los cambios aquí en el Parlamento. ¿Qué lectura hace? Que los tiempos de la gente son los tiempos de la gente, los tiempos electorales serán de los políticos, los tiempos de la gente no tienen año electoral. Discrepo totalmente. ¿El informe es teórico o es práctico? ¿También tiene investigación en campo? Sí, fue un trabajo de campo. Estudiantes de la Facultad de Derecho trabajaron en juzgados para ver cómo se aplicaba la ley. Hicieron un informe, la verdad, muy exhaustivo en el sentido de muy amplio, y es un informe en base a la práctica de cómo se aplica la ley. Parte de lo que decía entonces Sebastián Andújar referente a este proyecto de ley, reitero, parecería haber tenido críticas importantes de algunos legisladores y partidos políticos como Cabildo Abierto y el diputado Zubía, de forma clara y contundente, y algunos tapados que comienzan a aparecer luego de lo sucedido con el caso Orsi, que hasta ahora no habían opinado el tema. Hay colectivos que vienen empujando en ese sentido, hay otros colectivos que también están en contra de que esa modificación se haga en la ley de género, y creo que comienza a jugar, ver hacia qué lado me inclino según los votantes que tengo también, ¿no? El manejo del tiempo es porque nos parece que es una ley, se lo decíamos más adelante también al propio Sebastián Andújar, lo que decía en este caso Carolina Cose, que él considera que no es al lugar la crítica, pero hay que destacar que en el Uruguay cada 12 minutos hay una denuncia por violencia de género, cada 12 minutos. Entonces esta es una herramienta, si ustedes quieren la única, que se tiene en relación al tema de la denuncia. ¿Puede ser perfectible? Sí. Ahora, como hoy lo hablaba también el propio Dardano, que decía que está difícil conseguir que sea recibido en el Parlamento está trabajando mal. El Parlamento no está trabajando este año con todas las comisiones. Es más, algunos legisladores que yo tengo para sacar y voy a sacar en estos días están criticando cómo están funcionando, por ejemplo, las comisiones, que ni siquiera se están reuniendo. Y que se entiende que muchos están dedicados a la política partidaria, pero deberían hacerlo. Entonces, siendo año electoral, traer un tema de esta magnitud a generar discusión y hacer cambios parece como mínimo complejo, sobre todo porque tendría que pasar por ambas cámaras, diputados y senadores. ¿Y a ustedes les parece que septiembre, a un mes de la elección nacional, alguien va a estar con la cabeza de poder proyectar una ley, diríamos, con una herramienta clara y concreta como la que esta termina necesitando? No parece ser el tiempo e insisto, muchas veces no voy a hacer mía las palabras de otros, pero se lo marcábamos allí, Andújar no lo compartía, pero el senador Carlos Mejía decía, muchas veces termina siendo más una intención de grito hacia la tribuna que uno representa, sobre todo en año electoral, que en realidad legislar en serio. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con temas de esta magnitud. Reitero, en el Uruguay cada 12 minutos hay una denuncia de violencia de género. Es un tema complejo y grave. Otra de las situaciones que se planteó ayer en la Cámara de Diputados fue la aprobación del proyecto de ley vinculado a los operadores inmobiliarios. Un tema que también venía de larga data, que tiene recién primera sesión de Cámara y que el diputado Ope Pasquet explicaba un poquito en sus características y magnitud. Por ejemplo, el legislador del Partido Colorado, Ope Pasquet, marcaba en ese sentido el tema referente a, de alguna forma creo yo, intentar conseguir que este proyecto tenga situaciones vinculadas a la aprobación de que algunos cursos tengan un año y otros tengan dos. Finalmente se definió que eso estaría para la reglamentación de ley, no para que se defina por parte de los parlamentarios en sí. En ese sentido, el diputado Pasquet marcaba que la UTU tiene un curso de operador inmobiliario que dura dos años y que algunos privados tienen un curso que duran un año. Una de las cosas que me pareció positiva es que aquellos que vienen desarrollando la actividad desde hace ya algunos años no tendrán la necesidad de hacer este curso. Sí de hacer el registro, es decir, sí de registrarse como operadores inmobiliarios. Vamos a escuchar lo que decía el diputado colorado Pepaje. Se crea un registro de los operadores inmobiliarios, se crea una comisión honoraria que habrá de gestionar ese registro y en esa comisión, que tendrá cinco miembros, son mayoría los designados por el Poder Ejecutivo. La comisión actuará en el ámbito del Poder Ejecutivo y específicamente en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas, y la actuación de esa comisión, que podrá llegar a imponer sanciones a quienes actúen violando las disposiciones de la ley, es en definitiva una actuación oficial que se expresará mediante actos administrativos y que podrá ser recurrida a través de todos los mecanismos que nuestro derecho establece a tal efecto. Es decir, acá no se deja a nadie a merced de sus competidores, que era algo que tenían algunos de los que expresaban preocupación a propósito de este proyecto de ley. No se les está diciendo a algunos operadores económicos que van a quedar a merced del juicio de sus competidores, porque las actuaciones de la comisión serán actuaciones a las cuales tendrán mayoría los representantes del Poder Ejecutivo, y lo que se resuelva eventualmente una sanción podrá ser impugnado y eventualmente podrá ser juzgado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de manera que son todas las garantías que nuestro derecho otorga las que respaldan lo que vaya a ser la actuación de esta comisión que gestionará el registro de los operadores inmobiliarios. Me parece importante decirlo. Será absolutamente libre recurrir o no a un operador inmobiliario para realizar una operación inmobiliaria. El dueño que quiere vender o la persona que quiera comprar una propiedad no tiene necesariamente que pasar por una inmobiliaria. Lo hará si quiere. Si quiere vender libremente, podrá hacerlo. El proyecto de ley respeta esa libertad. Me interesa destacarlo. Y en segundo lugar, y esto es también importante, este proyecto de ley no afecta derechos adquiridos. No se le imponen exigencias nuevas a quien al día de hoy esté trabajando, sea persona física o jurídica. Esto lo dice el artículo 11 del proyecto. Parte de lo que decía el diputado Pasquet. El Senado de la República, que también tuvo una larga sesión en la jornada de ayer, aprobó financiamiento para el sector lácteo. Unos 7 millones de dólares de crédito no reembolsable, que tendrá que ver también con la cantidad de leche que cada uno de los tamberos remite para conseguir ese préstamo no reembolsable. Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, habló del tema una vez que fue aprobado el proyecto. Una asistencia de 7 millones de dólares a 1.600 tamberos. Producto también del fideicomiso de lechero y sostenible. Los fideicomisos, estos tienen nombres raros. ¿Qué logramos con esto? Bueno, lograr recomponer un poquito la cadena de pagos en el sector lechero, lograr paliar un poquito la afectación de las consecuencias de la sequía. Hay que recordar que las sequías destruyeron todo, destruyeron pradera, incrementaron los costos. Estos fondos, 7 millones de dólares, que para que la gente sepa, para un tambero de 25 vacas de ordeño por día implican 5.000 dólares de libre disponibilidad. Lo que nosotros esperamos es que tengan una circulación inmediata, o sea que a partir que se vote la ley, creo que no va a durar ni un segundo en manos de los tamberos, sino que va a ir a recomponer la cadena de pago, pagar contratistas, pagar semilla, pagar fertilizante, pagar muchas cosas. Lamentablemente hoy el sector lechero no está en condiciones de aprovechar estos fondos para hacer reinversiones, ¿sí? Otro tema importante es que va solo a los lecheros, no es al productor agrícola, que además tiene unas vacas en ordeño. Y otro tema importante es que los tamberos grandes quedan excluidos. Esto va de 500 a 3.000 litros de leche diario, que es más o menos de 25, 30 vacas a 150 vacas. ¿Es muy delicada la situación del sector? La situación del sector es delicada. Todo el campo hoy tiene costos incorporados, consecuencia de la sequía. Naturalmente, en la lechería, al haberse destruido las praderas, es mucho más complejo, ¿sí? Más en un otoño hiper llovedor como el de ahora, en donde no pudieron recomponerse los verdeos, porque la gente no ha podido entrar a sembrar. En relación al préstamo no reembolsable, ¿tiene que ver con la cantidad de leche que remite el productor para acceder a la... Sí, está previsto, va de 2 pesos por, es un cálculo, de 2 pesos a los que remiten 500 litros hasta 1.6 pesos. Otro tema importante, no menor, es que yo aspiro a que estos 7 millones de dólares muevan el tipo de cambio. Si es cierto que ni bien tenga la plata los tamberos, va a ser pesos, eso se va a distribuir. Bueno, los costos de los tamberos muchas veces son en dólares y aspiramos a que esos 7 millones de dólares en 15, 20 días muevan un poquito el dólar. Ah, lo suba. Sí. ¿Está muy bajo? Sí. ¿Y el Banco Central no hace nada? El Banco Central hace lo que puede hacer. Podríamos tener una tasa de interés un poquito más amigable para la competitividad. Pero es un... Ahí hablaba entonces Sebastián da Silva, que se le decía, pero está bajo, sí, habría que subir, sí. Claro, no quiere chocar directamente con el Banco Central, aunque después reconoce que podría hacer algo más el Banco Central en el tipo de cambio, porque a ellos les afecta el tema de la competitividad. Digo a ellos porque en realidad da Silva, como ustedes saben, estaba senador justamente para presentar este proyecto. Después ya se iba porque tenía que cosechar, porque él es productor agropecuario y en realidad... el Javier García es el titular, el senador Javier García es el titular, y bueno, él ayer estuvo solo para presentar este proyecto, después se fue volando, hizo la nota y se bueno, hablando de irse volando, yo le decía, con este tema del tiempo, cómo están las rutas, que ustedes saben que se declaró la emergencia a nivel justamente de ruta por el tema de lo que es la producción y sacar la producción agrícola, que está muy complicado. Le decía, va a tener que contratar un helicóptero para sacar la producción. Bueno, no le caía muy gracioso lo que decía, me quería matar, pero digo, lo concreto es que claramente tienen problemas, no solamente en tema de ruta, sino para sacar directamente del campo con estas lluvias que están cayendo la producción, porque obviamente el barro y esas situaciones generan que cualquier tipo de vehículo se termine trabando. Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio, habló de otro de los temas que ayer el Senado trató. Fue el recurso presentado por el senador Sartori del Partido Nacional, que ustedes saben se le está reteniendo la mitad del salario. Decíamos nosotros que a partir de que no se ha presentado de forma clara toda la declaración familiar del propio Sartori ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, esta le ha sancionado con la retención de la mitad de su salario. ¿Le complica la vida a Sartori que la mitad de su salario esté retenido? No, pero sí le genera una primera sanción que además puede ir agravándose. A partir de ese hecho es que Sartori, no habiendo tenido eco de la JUTEP, lo buscó en el Senado. En principio se consideró por parte del Senado que no era lugar para hacer el planteo que terminó haciendo Sartori. Y segundo, fue rechazado por unanimidad. 26 en 26, la propuesta o el planteo de Sartori. Más allá de que después algunas senadoras como Graciela Bianchi y Carmen Aceaín realizaron sus aclaraciones respecto a que parecía también demasiado complejo terminar sancionando a alguien porque su esposa no presenta la declaración jurada. Esto lo hablábamos con el propio senador Brenta, y Brenta tenía otra idea, dice... Si uno va, o por lo menos a nivel internacional, cuando se hacen ¿por qué también se aduce a que, además de la declaración jurada, hay que presentar la declaración de la familia y sobre todo de la esposa? Porque podría terminar siendo un testaferro de la persona que quiere ocultar dinero. Entonces, ¿qué más fácil que la cónyuge o el cónyuge para ser el testaferro de alguien a fin de ocultar ese dinero? Por eso es que se pide la declaración jurada también de, en este caso, quién sea la compañía sentimental de a quién se le establece la declaración jurada. Dice, y esto se hace en Uruguay, pero también se hace en otros lados, en otros países se hace así. Vamos a escuchar lo que decía el senador Eduardo Brenta luego de que la Cámara de Senadores rechazara el planteo de Sartori contra la Junta de Transparencia y Ética Pública por 26 votos en 26. En realidad, el suplente de Sartori, el senador Estraneo, realizó primero un planteo de forma, que era que no había venido con informes este proyecto. Se le aclaró que en el Senado no es necesario los informes, los proyectos vienen sin informe, las resoluciones vienen sin informe, el informe se hace en sala, a diferencia de diputados donde siempre hay un informe en mayoría y minoría. Pero el Senado no es así. Se le aclaró que no había ninguna situación formal entonces, y dicho esto, para no votar ni en contra ni a favor, Estraneo, el suplente de Sartori, se retiró y de esa manera entonces salió por unanimidad el rechazo del planteo del senador Juan Sartori. Escuchamos a Brenta. Presentó un derecho de petición reclamando respecto a la sanción que le aplicó la JUTEP de retención del 50% del salario al no presentar la declaración de su cónyuge. El Senado entiende que no le corresponde actuar en esta materia, dado que no es el cuerpo el que aplica la sanción, sino que es la Junta de Transparencia y Ética Pública, cumpliendo una ley que aprobó el Parlamento por unanimidad. Por lo tanto, la comisión específica recomendó al Senado, y el Senado lo aprobó, rechazar la propuesta del senador Sartori y seguir dando curso a la sanción, que es la retención del 50% del salario, mientras tanto no haya otro tipo de acciones por parte de la JUTEP, dado que tenemos entendido que la JUTEP ha anunciado que está estudiando la declaración propia del senador Sartori y que le ha reclamado la justificación de un notorio incremento patrimonial que ronda los 80 millones de dólares. O sea, Sartori sigue siendo omiso. Sartori es omiso por la no presentación de la declaración de su cónyuge y eventualmente puede ser declarado omiso por la JUTEP por su propia declaración jurada, lo cual generaría una doble omisión, digamos. Ahí no hay igual doble retención. No hay doble retención, pero desde el punto de vista ético significa un elemento políticamente importante. ¿Qué le preocupa la sanción, el tema del salario, si dice que lo dona el salario? No tengo ni idea, eso es una pregunta para Sartori. ¿Qué piensa de lo que dijo la senadora Siaín y la senadora Bianchi respecto a que, bueno, teniendo en cuenta que es la mujer y no él, no correspondería sancionarlo? Bueno, yo creo que es justamente va en línea contraria a lo que sucede a nivel internacional. Dado los temas de lavado de activos, manejo de activos financieros y demás, lo que está sucediendo en el mundo es que este tipo de leyes se amplían en muchos casos a los hijos u otros familiares, porque se dan situaciones en las cuales se ha comprobado que la forma de encubrir manejo de recursos obtenidos ilícitamente implica colocarlos a nombre de familiares. Por lo tanto, la tendencia no es a restringir, sino justamente a ampliar, ¿no?, la declaración que todo quien asume una responsabilidad en este lugar sabe que tiene que cumplir. O sea, el senador Sartori, cuando fue candidato, sabía efectivamente que la ley estaba vigente y que este reclamo se iba a realizar. Ahí tenían la palabra entonces del senador Eduardo Brenta, del Frente Amplio, reitero, tras el rechazo de lo que fue, en este caso, recurso presentado por parte de Juan Sartori contra la Junta de Transparencia y Ética Pública. Hablamos con el diputado Nicolás Viera, que es diputado del departamento de Colonia por el Frente Amplio, porque ustedes saben que el sábado, a través de un mensaje de texto, los trabajadores de la empresa Gloria se enteraron que estaban despedidos porque la empresa cerraba. 50 familias quedaron en la calle, a las cuales además no les habían permitido sindicalizarse. Este grupo que trabajaba en la industria quesera aquí en nuestro país es una multinacional que trabaja en la producción láctea con capitales de origen peruano. Y por otra parte, esto repercute en un departamento en donde, más allá que a nivel turístico y otras situaciones generan trabajo, hay problemas. Por ejemplo, el cierre en Carmelo de Calcar, el frigorífico Rosario, que hace ya un tiempo está sin tarea, sin actividad, el cierre de una empresa de cannabis en Nueva Helvecia. Entonces son unas situaciones que se van sumando y van perdiendo fuentes laborales. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Nicolás Viera sobre este asunto. Sí, ha sido un proceso muy traumático, ¿no? Fue sorpresivo y por tanto el impacto es doble, y además se dio por un mensaje de WhatsApp, digamos. Ni la forma se respetaron en una empresa que además ha hecho lo posible para no tener trabajadores organizados. Desde la reapertura hoy, esa empresa nunca tuvo sindicato y obviamente que también se juega con esa debilidad de que los trabajadores, al no estar organizados, también cuesta reivindicarlos, que es propio, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, digamos, la preocupación marcada porque no solamente en el departamento está viviendo una crisis acentuada el sector lácteo con el cierre de la planta de Calcar en Carmelo, el pasaje de buena parte de las actividades de Calcar a la planta de Tararira, donde se va a estar desarrollando todos los procesos productivos. Ahora Sierra Gloria, en Nueva Alvesia hace unos meses también cerró Fodmer, que es la empresa que hacía productos de cannabis en la zona franca. El frigorífico de Rosario hace muchos años que está con altibajos, pero ahora está cerrado. Entonces, bueno, digamos, si bien Colonia es un departamento que en los números globales del país siempre marca bien en empleo, en desempleo, en pobreza, tenemos todas estas situaciones, que uno va mirando 300 trabajadores por un lado, 40, 50 por el otro, y se va haciendo una masa de gente que está teniendo que salir a buscar laburo de urgencia con una realidad que vive el país que no está beneficiando esta situación. Entonces, la empresa dice que se debe a decisiones empresariales este cierre. Bueno, yo creo que lo destacable es que esta vez no le van a poder echar las culpas a los trabajadores del cierre, pero deja un panorama de desconcierto absoluto. Y bueno, ahí lo que me parece a mí que hay que empezar a aceitar la maquinaria social, las instituciones del Estado y las fuerzas vivas de la comunidad para ver de qué manera podemos encarar esto junto con el Ministerio de Trabajo y demás, porque evidentemente estamos ante un momento muy complejo, donde además tanto en Ecolat con el Grupo Gloria como con el emprendimiento de cannabis, previo a las elecciones pasadas, hubo más de un puntero político del hoy oficialismo que jugó también con la necesidad de trabajo y decir, bueno, si yo logro ser mayoría en el próximo gobierno, estos emprendimientos productivos se instalan y se quedan, ¿no? Y ahora no los escuchamos hablar. Entonces, obviamente que ahí también hay un problema político, pero yo creo que lo más importante que no nos puede sacar el foco es cómo resolvemos el empleo ante estas situaciones críticas. Ustedes saben que finalmente, como ya lo habíamos adelantado, no se alcanzaron los votos en la Cámara de Senadores para poder tratar o para aprobar el proyecto vinculado a la ley de paridad, es decir, un hombre, una mujer, un hombre en las listas a senados y a diputados. Y además que cuando el titular falleciera o determinara renunciar a su banca por alguna razón, quien lo suplantara de forma definitiva también fuera de su propio género. Es decir, si era un hombre, sería un hombre, si era una mujer, sería una mujer. No podía ser que una mujer dejara la banca y lo supliera un hombre. Esto es lo que se había planteado en este proyecto de ley, pero que reitero, fracasó. Necesitaba mayorías especiales, 21 votos, y ni siquiera logró mayoría simple, porque quedó 15 en 30, es decir, empató. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Gloria Rodríguez, que igual dice ella que hay un avance respecto a que la paridad está instalada, pero nosotros creemos que ese avance es muy relativo, sobre todo porque mucha gente debe haber quedado decepcionada a la hora de que esto no superó en gran parte por culpa de su propio partido, porque el Partido Nacional fue de los que votó más dividido y con menos votos, más allá de que Cabildo votó en contra de todo el proyecto, pero son solo 3 senadores. En el Partido Colorado solo votó Carmen Sanguinetti a favor del proyecto, el resto de los senadores colorados no votaron. Sí, en el Frente Amplio votaron todos el proyecto, más Gloria Rodríguez, el suplente de Sartori, el senador Estraneo y la senadora, en realidad la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Gloria Rodríguez sobre este asunto. Salvo el gabinete ministerial que no entra en ese proyecto de ley. Y yo soy una mujer que tengo una firme convicción de la necesidad de la representación de determinados sectores que históricamente hemos sido postergados, mi partido, mi sector, me conoce, por algo estoy en ese partido, por algo estoy en este sector, me han brindado la libertad de poder actuar. Es decir, que yo en esto no veo una contradicción. Cuando avanzamos, avanzamos con pleno conocimiento que no va a resultar fácil. El voto femenino no resultó fácil. Fueron muchos los que no acompañaron. Es decir, que esto es un avance. Es un avance hoy. Hoy la paridad está instalada en nuestra sociedad. Hoy la paridad está instalada en el ámbito político. Actores, referentes políticos, hoy hablan de fórmulas paritarias, hablan de gabinetes paritarias. Y cuando llega el momento y le preguntan, ¿usted va a votar? No, estoy con la paridad, pero por ley no. Es decir, que la paridad ya está instalada. Femenino, con la ley de divorcio y muchísimas acciones afirmativas. Y lo más reciente, las declaraciones en Ginebra. Entonces, es una contradicción no acompañar este proyecto. ¿Por qué cree que hay tanta diferencia, por lo menos lo plantea así el senador Jorge Gandini, entre la paridad vinculada a las elecciones de diputados y senadores y la que puede ser el Poder Ejecutivo, que él dice que sí, que a nivel ministro sí podría haber paridad, pero no a nivel parlamentario? Yo generalmente no me he caracterizado por no contestarle a mis compañeros, pero yo lo escuché hace muy pocos días al senador Gandini hablar que estaba de acuerdo con la paridad. Entonces, fue lo que manifestó, por eso dije, la paridad ya está instalada. A ver, un poquito de retórica, ¿no? Pero en relación justamente a esta situación, manifiesta Gloria Rodríguez que la paridad está instalada, pero se la rechaza y se la rechaza. El propio Gandini votó en contra, como ya lo había adelantado en micrófonos de Radio Centenario, como la mayoría de los legisladores de su partido. Creo que intenta ver algo bueno en algo malo, pero en realidad es muy difícil de hacerlo. Y además intenta no afectar su propia interna, ¿no? La del Partido Nacional. El diputado Agustín Mazzini del Frente Amplio habló en relación a lo aprobado en la jornada de ayer en la Cámara de Diputados vinculado a hacer público todos los archivos de la dictadura militar. Salió con 49 votos en 80, es definitivo esto ya porque ya tenía media sanción del Senado y allá se aprobó en diputados. El Frente Amplio volvió a votar en contra. Aduce en este caso el diputado Mazzini que se va a dar como una verdad revelada en este caso datos que fueron obtenidos bajo tortura a premios físicos y muchas veces firmando declaraciones que ni siquiera se sabía qué era lo que decían. Y eso es lo que van a aparecer muchas veces en estos archivos sin hacer las aclaraciones ni las correcciones necesarias según la lectura que hacía el Frente Amplio y que el oficialismo desde siempre rechazó. Siempre dijo hay que publicarlo todo como está. Y bueno, eso es lo que lograron con el voto en la jornada de ayer. Escuchamos la crítica que hacía Mazzini. Pero estos no son cualquier tipo de archivos. Se han llamado, son los que más conocemos, archivos de Ruti, pero el nombre está muy mal puesto, porque son archivos del Servicio de Inteligencia, primero llamado CID, después CIFA, luego DGID, perdón, y finalmente DINACIEM. O sea, que es el organismo de inteligencia. De esta colección conocemos la existencia aproximadamente de 3.074 rollos. Se pregunta, ¿por qué 3.074 rollos? Porque conocemos a partir del rollo 099. Sabemos que existen 98 rollos anteriores y que hay un rollo 3.074. Quiere decir que estamos hablando, si contamos, de 3.074 rollos, de los cuales hoy en día conocemos más de 1.400. También están los archivos Castiglioni, que se nombraron por el señor ministro tanto en la Comisión del Senado como en la Comisión de Cámara de Representantes, que fueron halladas en la casa de Castiglioni a raíz de una denuncia e incautados por la justicia. Tenemos archivos DNI, que a raíz de un convenio firmado entre Presidencia y Universidad se están digitalizando. Para los que dicen que hay... que es letra muerta. Vamos a ver en la declaración de la Institución Nacional y de la Secretaría cómo se viene trabajando para la transparencia de los archivos en el marco de la ley vigente. Cuando se cuestiona hacer esto público, de lo que más se ha hablado son de esas actas de interrogatorio. De esas actas de interrogatorio sabemos que las declaraciones de los presos fueron extraídas bajo tortura. Segundo, continúa Errandonea, todos los que estuvimos presos, por lo menos la mayoría, tuvimos que firmar un acta que no sabemos lo que decía. ¿Por qué? porque yo lo cuento en mi caso, me leyeron mis declaraciones, supuestamente me las leyeron, e hice una observación por lo que decía al final. Allí decía que yo había recibido buen trato, que había tenido buena alimentación, atención médica y que no había sufrido apremios físicos. A lo cual digo, después de lo que me hicieron, ¿me van a hacer firmar eso? Y me dicen, sí, si no querés firmar, vas para el tacho. El tacho es un submarino. Obviamente que dije, está bien, firmo. Me dan para firmar y pregunto, ¿puedo leerlo? Me dicen, firmá acá si no volvés para el tacho. O sea, firmé sin saber lo que firmaba. Eso nos pasó a la mayoría de los que estuvimos presos. Esta es la calidad de documentos que hoy se pretenden mostrar como la verdad. Y toda la verdad. Bueno, nos vamos, nos quedaron cosas sin sacar, pero sabíamos que se iba a pasar, por ejemplo, el tema vinculado a qué piensa el Partido Nacional sobre el impacto de Romina Celeste dentro de sus filas, o lo vinculado también a el Frente Amplio, Alejandro Sánchez haciendo críticas y hablando de una trama política tras todo este tipo de acusaciones contra Orsi, pero esto lo escucharon anoche, y si no lo escucharon anoche, ya no lo van a poder escuchar porque no lo voy a volver a pasar. Nos vamos, Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y ya están los compañeros para el flash. Hasta luego.